En Capital Radio, la complejidad médica en la sanidad privada a debate. Un especial valor salud en tiempo COVID-19. Con la reflexión de expertos, personas y empresas y un amplio equipo de protagonistas desde hospitales de toda España. Con Francisco García Cabello. Aquí, en Capital Radio. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues efectivamente, especial complejidad médica con el Fondo de Personas a sintonía del Foro de Recursos Humanos y esperando también los mejores sonidos de Valor Salud que tenemos los viernes. Hoy programa especial con el patrocinio de la sanidad privada en España de ASPE, que estará con nosotros durante toda esta jornada. Les damos los buenos días con ganas de conocer a muchas personas y empresas del entorno de la salud. La complejidad médica a debate se celebra en unos días, el próximo 13 de octubre, una jornada organizada por ASPE con el título Cuarta Jornada sobre Alta Complejidad Médica en Sanidad Privada. Sirva el programa de hoy de antesala de esa jornada, escuchando a sus organizadores. Por estos micrófonos van a pasar los mejores expertos, personas y empresas en esta materia en nuestro país. Y es de obligado cumplimiento, diría yo, antes de entrar en materia de salud y de personas, no podríamos olvidar, bueno, hacer un breve repaso de la situación de nuestra salud y sanidad COVID con los últimos datos del COVID-19. Tatiana Márquez, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante con esos datos. Pues España alcanza ya los 32.086 muertos y supera los 800.000 contagiados desde el inicio de la pandemia, según los datos del Ministerio de Sanidad. En todo el mundo son ya más de 35 millones de casos y más de un millón de muertos por la COVID-19. Estados Unidos concentra el mayor número de casos con más de 7.400.000, seguido de India, Brasil y Rusia. Aquí en España, Madrid inicia este lunes la semana laboral con restricciones de movilidad, unas medidas contra las que la Comunidad de Madrid presentaba el viernes un recurso ante la Audiencia Nacional. Bueno, normalidad en las calles de Madrid, según la información que tenemos hasta ahora, las 12 y 8, las 11 y 8 en las Islas Canarias. El término complejidad se ha utilizado para referirse a un conjunto interrelacionado, diría yo, pero bien distinto, de atributos de los pacientes que incluyen la gravedad de la enfermedad, su pronóstico, dificultad de tratamiento, necesidad de actuación médica e intensidad de consumo de recursos. El concepto de complejidad es cada vez más utilizado en la investigación en salud, pues yo diría que afirma y reconoce que este es un proceso multidimensional y difícil de predecir. Nos lo van a decir todos los expertos que hasta la una van a estar con nosotros en directo desde distintos hospitales de España. Diversas publicaciones especializadas dan cuenta de la creciente necesidad de incluir este concepto en la investigación, digo, la complejidad médica en la investigación en salud, tanto en la conceptualización de los procesos de salud y enfermedad como en los métodos estadísticos que se utilizan para representar, diríamos, la heterogeneidad e incertidumbre propias de estos fenómenos. Hablaremos de la conexión existente entre esa complejidad médica y la propia investigación en salud, y seguro que encontramos su valioso aporte también a la investigación contemporánea, especialmente en estos tiempos de coronavirus. Y empezamos con nuestros invitados enseguida, pero Tatiana, vamos a conocer todos los invitados que van a pasar hasta la una con nosotros aquí en Capital Radio en este especial Complejidad Médica. Hoy tendremos con nosotros a Carlos Rus, presidente de ASPE, a Ángel Tabernero, urólogo del Hospital HLA Universitario Moncloa, a Pedro Lara, jefe de Oncología de Hospitales Universitarios San Roque, a Íñigo Goenaga, director de Desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra, Joan Ferri, director general de Vitas Neuro RHEB, y a José Luis Romera, médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo en Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Por cierto, esta jornada se va a celebrar el próximo día 13 y ASPE va a dedicar a la alta complejidad médica en cirugía de la obesidad, a la alta complejidad médica en neurorehabilitación, cirugías de próstata, alta complejidad en radioterapia, en fin, todos los expertos, robótica no va a faltar, patología prostática también compleja, Pero todos los que quieran del mundo de la salud, además de escuchar algún resumen que haremos el próximo viernes en Valor Salud, nuestra programación de salud y sanidad aquí en Capital Radio, se pueden conectar para escuchar a todos los protagonistas el día 13, ¿no? Así es, esta jornada sobre alta complejidad médica en sanidad privada la pueden seguir a través del canal de YouTube de ASPE y también pueden consultarnos en nuestro Twitter, @capitalradioB, o también en oyentes@capitalradio.com. Comenzamos. Carlos Rus es presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días en directo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contentos. Bueno, pues... Voy a poner en valor la sanidad privada. En valor la sanidad privada. Tengo muchas cosas que preguntarte, pero vamos a empezar por esto último, que es esta jornada de complejidad médica que se va a celebrar el próximo día 13, donde habéis puesto mucha ilusión y sobre todo mucha cantidad y calidad de invitados, ¿no? Sí, bueno, estamos muy contentos, Fran, porque siempre la sanidad privada ha tenido un poco ese San Benito, ¿no?, de ser para aquello que no es grave, ¿no? Y con estas jornadas y con estos tremendos profesionales que tenemos y que tendremos también en esta jornada, pues lo que queremos es poner en valor esa sanidad privada que también realiza actividad de gran complejidad, ¿no? Y también me gustaría ponerte, por ejemplo, el hecho o la terapia de la protonterapia, que te sonará, que hemos tratado varias veces en los programas, y que una vez más es la sanidad privada, igual que pasó en su momento con el robo Da Vinci, la que trae la última tecnología, la tecnología punta y la implanta. De manera que hoy en día un paciente que necesite este tipo de terapia, altamente especializada, materia oncológica, en España necesitará acudir y será derivado por la pública a la privada a recibir el último tratamiento que existe, el mejor, para muchos casos. Va a haber invitados, vamos a tener invitados y vamos a hacer la antesala hoy para que lo escuchen todos los seguidores, tanto de Valor Salud, de Capital Radio, como todos vuestros asociados. Bueno, invitados de todos los lugares, de todos los rincones y sobre todo de los mejores hospitales de España, ¿no? Sí, bueno, desde Policlínica de Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, de hospitales universitarios en Roque, Canarias, vamos de isla a isla, o Laboratorios Echevarne con su hospital Sagrada Familia en Barcelona, el HLA Moncloa, el hospital universitario que tiene HLA en Madrid, la Clínica Universidad de Navarra, y al final tenemos distintos ejemplos en distintas materias y especialidades de procesos que son muy complejos y que se realizan en el ámbito sanitario privado. Y vamos haciendo esta jornada año tras año, Fran, y si no me equivoco esta ya es la cuarta, y cada año pues tenemos nuevos centros, nuevas especialidades, y es una jornada que yo animaría a que la vieran, a que asistieran todas aquellas personas, sean profesionales de la medicina o no, porque son capaces de transmitirnos y explicarnos cómo se hace, y ya digo, siempre suelen ser jornadas pues muy, muy, muy interesantes para cualquier persona. Lo vamos a recordar, cuarta jornada sobre complejidad médica, que pueden seguir a través del canal interno de YouTube de la patronal, ¿no, Carlos? Sí, se va dadas las circunstancias, vamos a hacerlo emitiéndolo por YouTube, y que también luego nos podrá dar más cancha a la hora de moverlo también en redes sociales y en otro tipo de medios, dadas las circunstancias, pero así ya digo, yo creo que es importante. Ese va a ser el primer día, el día 13, la primera emisión que vamos a realizar, y donde queremos pues que estéis todos, Frank, que no dejéis de vernos. Pues ahí estaremos. Por cierto, Carlos, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo está la sanidad privada con el anuncio de la antesala de esos presupuestos, el aumento del IVA, entre otros, para toda la sanidad privada, de ese 21%? Bien, preocupados, Frank, porque al final es la salud, y lo estamos viviendo más que nunca, toda la población tiene un mismo importante, y querer hacer una sanidad en dos velocidades, donde haya una que se encarezca todavía más. La sanidad privada es muy accesible en España. Si la quieres grabar con un 21%, lo que lo haces es más inaccesible. Y muchas veces este discurso político que se tiene de esta sanidad en dos velocidades, pues no es dos velocidades hoy en día, porque digo que es muy accesible desde el punto de vista económico, y sí lo sería si lo grabamos aún todavía más. Y luego parte de un informe, una recomendación de la AIREF, que ni siquiera desde el punto de vista recaudatorio termina de ser positiva, ¿no? Y afecta también, como bien sabes, a la educación. Y yo creo que al final son medidas que el mayor daño que tienen es que limitan la capacidad de elección del ciudadano. Carlos, ¿para qué ha servido ese debate de reconstrucción? Que, por cierto, estuvisteis muchos de la sanidad privada. ¿Para qué ha servido ese ejercicio que se hizo, político, económico, social en nuestro país? Pues yo creo que para volver a hacer un análisis de algo, Frank, que ya estaba hecho, y para que no se tome ninguna medida concreta hoy por hoy. De hecho, todavía la sanidad privada, estamos en 14 comunidades autónomas donde no nos hemos podido sentar para ver cómo establecemos un marco de colaboración estable en la circunstancia que vivimos. Solo en 3 comunidades autónomas se tiene una mesa donde se está negociando la forma de colaborar y de trabajar con la privada. Al final ha sido una inversión de tiempo muy importante para todos y de momento no vemos ningún resultado, Fran. Para los hospitales de la Comunidad de Madrid, bueno, hemos contado a primera hora y sobre todo también hoy normalidad absoluta en la Comunidad de Madrid, en las calles de Madrid, pero eso no quita para que estén llevándose a cabo todas estas restricciones que pudieran pasar, atención, a otras comunidades autónomas. ¿Cuál es la situación de, qué información tienes, Carlos, de los hospitales en la Comunidad de Madrid? Bueno, primero, Frank, que lo hablábamos al final del verano, al final del mes de agosto, y ya comentábamos esta posibilidad de que esto iba a ocurrir. Y ahora ha llegado en Madrid por la tasa que tiene de contagios por cada superar estos 500 por de cada 100.000 habitantes, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? Pues mira, al final del mes de agosto era que no existía prácticamente pacientes COVID en el ámbito de la sanidad privada. Y a día de hoy lo que tenemos es que hay pacientes COVID en la sanidad privada, muy pocos, es decir, no estamos hablando de una ocupación ni siquiera que supere el 10%, y por otro lado sí han empezado a darse alguna derivación de hospital público. Y esto no quiere decir que todos los hospitales públicos estén saturados, pero que hay alguno en concreto que sí tiene una mayor carga, y como en Madrid se está actuando teniendo en cuenta zonas y todos los recursos, tanto los de la pública como de la privada, sí se ha producido alguna derivación. Pero ha sido algo, pues ya te digo, de carácter puntual. Y nosotros pues seguimos trabajando con normalidad, todo tipo de tratamientos, a todo tipo de pacientes, con circuitos separados, con las medidas de seguridad necesarias y sin grandes problemas, Fran. No tenemos esa situación que había en marzo. Estamos en un momento de tranquilidad. Pues esperemos que continúe eso así. Bueno, Carlos, ¿cuánto da de sí todo lo que estamos hablando? Quinta temporada también en Valor Salud, pero cada vez la salud más protagonista. Y sobre todo, con estos programas que organizáis el próximo día 13, lo recuerdo, desde las 9:30, especial complejidad médica. Bueno, aquí se lo vamos a resumir todo hoy, lo van a tener en las redes sociales, pues lo están teniendo ya, y haremos un resumen en Valor Salud, pero en el canal de YouTube interno de ASPE lo podrán pues disfrutar, como se disfrutan todos estos contenidos, pues escuchándolo en directo o poco a poco ir analizando la actualidad, porque aquí la vemos en directo especialmente todos los viernes. Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada en España, encantado de saludarte y buena jornada, buena semana. Muchísimas gracias, Fran. Buena semana para todos también y muchas gracias también a Valor Salud, a Fran García Cabello y a Capital Radio por vuestro apoyo en estas iniciativas. Pues muchas gracias, Carlos. Nos esperan ya todos los protagonistas de esa alta complejidad en salud y en sanidad en nuestro país. Y la primera es la alta complejidad en radioterapia y pacientes COVID. Así es que la radioterapia podría ser una alternativa para personas mayores con COVID-19 que no pueden ingresar en UBI. Varios hospitales españoles, entre ellos de Madrid y Cataluña, ya han empezado a tratar pacientes con este tipo especial de radioterapia. El doctor Lara, Pedro Lara, jefe de Oncología de Hospitales Universitarios San Roque, creo que está en línea y en directo con nosotros. Doctor Lara, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estamos avanzando en la medicina y desde sus hospitales en esta materia, doctor? Bueno, yo creo que la situación del COVID, de la pandemia que estamos sufriendo, ha supuesto cambios para todos en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos y también en la forma en la que estamos acercándonos con la radioterapia a esta situación especial. Y hay dos aspectos fundamentales. Uno es que la radioterapia a dosis ultra baja está siendo testada como un tratamiento antiinflamatorio localizado en el parénquima pulmonar para esta tormenta de citoquina que genera un cuadro de neumonía que muchos pacientes le lleva a la necesidad de ser ingresado en UBI, a la necesidad de ventilación automática y que hoy en día sabemos que uno de los pocos tratamientos que está aprobado y demostrado que funciona es la dexametasona, que es un antiinflamatorio sistémico clásico muy conocido por todos. Por tanto, la radioterapia puede resultar, y de hecho hay actualmente en el mundo alrededor de 15 ensayos clínicos abiertos, puede resultar en un tratamiento de una sola sesión muy preciso y poco tóxico para aliviar la situación de pacientes con neumonía por COVID. Eso iba a preguntar, doctor. Ha mencionado poco tóxico. Es el tratamiento habitual de un paciente, ¿no?, en este con esta enfermedad, ¿no? Es que tengan en cuenta que la radioterapia que se administra, que se está testando como tratamiento para el COVID, se administra a dosis 100 veces inferiores de la que se administraría una señora con un cáncer de mama, o 120 veces inferiores a la que se administra para alguien que tenga un cáncer de pulmón. Por tanto, es extraordinariamente segura, puesto que son dosis extraordinariamente bajas que no pretenden más que cambiar la situación inflamatoria del paciente de COVID. Tengan en cuenta que la radioterapia se ha usado y se sigue usando como tratamiento antiinflamatorio, muy popular en Alemania, donde el 30% de las sesiones de radioterapia se administran para el tratamiento de enfermedades inflamatorias de las articulaciones, por ejemplo. O sea, que es un tratamiento antiinflamatorio muy conocido y muy preciso y muy poco tóxico. Yo creo que es una alternativa muy razonable. Por cierto, ¿cómo estamos en España, doctor, de alta complejidad en materia de radioterapia? Pues yo creo que ahí es donde entra la segunda parte de nuestro papel en esta pandemia. Yo creo que hoy en día procuramos que los pacientes acudan al hospital lo menos posible, procuramos que estén en las salas de espera lo menos posible, procuramos que estén en casa lo más posible, y además coincide que el cáncer es una enfermedad que, si bien aparece en todos los grupos de edad, sabemos todos que los más comunes, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, etcétera, aparecen en edades cada vez más avanzadas. Por tanto, son los pacientes mayores los que menos de tiempo deberían estar en los hospitales y recibir tratamientos menos tóxicos. Y ahí es donde la radioterapia de alta complejidad, la alta tecnología, nos permite tratar a los pacientes en muy pocas sesiones. Le voy a poner un ejemplo. Si un señor tiene un cáncer de próstata y recibe la radioterapia externa clásica, pues tiene que estar viniendo al hospital durante 8 semanas, todos los días de lunes a viernes, en 40 sesiones. Si dispone de un equipo de radiocirugía, ese tratamiento son 5 sesiones de radiocirugía, con lo cual solo viene 5 veces al hospital, o en el cáncer de mama igual hemos pasado de 7 semanas a 5 sesiones. Por tanto, la alta tecnología es prioritaria para poder minimizar el tiempo que los pacientes están acudiendo al hospital y minimizar los contagios. Pues en el próximo minuto y medio, la última cuestión para el doctor Pedro Lara. Estamos hablando con él en directo desde los hospitales universitarios San Roque, como jefe de oncología. Bueno, en tiempo COVID, ¿se han paralizado muchas intervenciones? ¿Ha habido miedo a acudir a los hospitales? ¿Y cuál es la situación también en sus hospitales en este arranque de semana? Pues desgraciadamente sí. Ha habido quizá unos mensajes en los cuales parece que la única situación, la única enfermedad a prevenir es el COVID, y hemos de tener en cuenta que, según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer, cada día mueren 300 personas de cáncer en España. Por tanto, lo que está pasando es que el paciente con síntomas o incluso en medio de los tratamientos está siendo reticente, no está acudiendo a los hospitales a realizar sus pruebas, y estamos asistiendo primero a un menor número de pacientes que acuden a los institutos, pero es que además estamos notando que estamos recibiendo pacientes en situaciones clínicas que prácticamente ya no se veían por lo avanzada. Por tanto, yo creo que hay que transmitir a la población algo que ya fue en su momento muy importante, y es que lo seguro es venir. Hay que atender a los pacientes tienen que venir al hospital. Hay más enfermedades que el COVID, y desgraciadamente el cáncer no es lo mismo cogerlo a tiempo que cogerlo en una situación más avanzada, porque el cáncer no espera ni por el COVID, ni por los retrasos en la resonancia, ni por los retrasos en iniciar los tratamientos. Hay que tratarlo de una forma rápida y adecuada. Pues, doctor Lara, le agradezco mucho y le seguimos el día 13, en esa jornada que va a tener también en privado en YouTube ASPE, la patronal, con José Manuel Baitar, el doctor Baitar, y también pacientes que van a estar protagonistas en esta jornada. Alta complejidad médica en radioterapia y pacientes COVID desde ese Hospital Universitario San Roque. Doctor Lara, encantado como siempre saludarle. Muy buenos días. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Seguimos en este especial Complejidad Médica.

sobre la sanidad y la salud de los profesionales y de las empresas en nuestro país. Y el próximo día 13, ese programa de alta complejidad médica va a inaugurarse pues a las 9:30 con el presidente de la patronal, y luego también se va a hablar de alta complejidad médica en cirugía, de la obesidad, desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Se va a hablar también de alta complejidad médica en neurorehabilitación, desde el Hospital Vitas Neuro, con expertos como John Ferry, Enrique Noé y Roberto Llorén, que estarán algunos con nosotros en directo. También se va a hablar de alta complejidad médica en cirugía de próstata con el Hospital HLA Universitario de Moncloa. Y estará con nosotros hoy el doctor Tabernero, urólogo del Hospital HLA Universitario Moncloa. Y hablaremos también de la alta complejidad médica en radioterapia y pacientes COVID con hospitales universitarios San Roque con nosotros, centrando también la jornada en la alta complejidad médica en cirugía robótica o de cuello con los laboratorios Echevarne, y también la alta complejidad médica en patología prostática compleja. Claro, todo ello con la Universidad de Navarra, por cierto, con la CUN, que estará con nosotros. Será el protagonista del cierre de esta jornada, que, como digo, se va a emitir también en simultáneo el próximo día 13 a través del canal de YouTube de la patronal de ASPI. Nosotros le estamos haciendo este programa especial con todos los protagonistas, y el próximo viernes en Valor Salud también le daremos cumplida información de los mejores sonidos. Hace tan solo unos instantes nos hablaba el presidente de la patronal de la importancia de esta complejidad médica, y yo recuerdo también la importancia de esta complejidad médica en la colaboración público-privada de nuestro país, que es fundamental también para conocer la evolución de esta complejidad médica. Y de la alta complejidad médica en cirugía de próstata se va a hablar mucho también en esta jornada, y creo que tengo en línea al doctor Tabernero, urólogo del Hospital HLA Universitario Moncloa. Doctor Tabernero, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se está comportando esta patología en tiempos COVID, doctor Tabernero? Bueno, lo cierto es que sigue adelante, porque la patología de la próstata, que hoy por hoy es la cirugía que más realizamos los urólogos, pues tanto el cáncer de próstata está ahí y hay que tratarlo, pero la hiperplasia benigna de próstata también, porque muchos pacientes entran en retención y están con una sonda y no podemos condenarles a quedarse con su sonda. Tenemos que seguir adelante y operando a esos enfermos. Díganos cómo se está avanzando en la técnica y en la medicina en cirugías de próstata en estos momentos en nuestro país, y en concreto en sus hospitales HLA Universitario Moncloa. Bueno, la verdad es que en nuestro hospital disponemos de la última tecnología, eso es la verdad, tanto para el cáncer de próstata, tanto para el diagnóstico, que utilizamos la biopsia por fusión de imágenes de resonancia, que nos permite mediante de esa manera diagnosticar más cáncer de próstata y además diagnosticar a aquellos pacientes que son, digamos, aquellos cánceres que son más agresivos. Para tratarlos disponemos del robot Da Vinci, que es, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, y por hoy lo que permite los mejores resultados funcionales. Y para la hiperplasia benigna de próstata, pues disponemos de las últimas generaciones de láser y toda la tecnología necesaria para hacer cirugía cada vez menos invasiva que afecte lo menos posible a nuestros pacientes. Explíquele a nuestros oyentes, lo conocen todos perfectamente, pero hablamos mucho de Da Vinci y muchas veces hablamos de la importancia de la tecnología también y la medicina. Yo creo que ahí se confluyen las dos cosas, la investigación, tecnología y la medicina con Da Vinci. Explíqueselo a nuestros oyentes cómo funciona este, entre comillas, robot. El robot Da Vinci es, digamos, un paso más a la laparoscopia. Hasta ahora estábamos haciendo la prostatectomía radical, que es la cirugía que se hace en el cáncer de próstata, por laparoscopia, y digamos que el robot nos ha dado un pasito más para llegar a la excelencia en esa cirugía. El robot no es un aparato que entra en quirófano y opera solo. El robot lo maneja el urólogo, lo maneja el cirujano. Lo que pasa es que lo maneja desde una consola, y como ese robot te permite ver en tres dimensiones, te permite una precisión y exactitud a la hora de operar que no tienes con las otras técnicas, eso hace que consigamos mejores resultados a la hora de la continencia, que el paciente no se orine, y a la hora de mantener la potencia sexual, que es muy importante ya que cada vez operamos a pacientes más jóvenes. Me imagino que cuando hablamos de Da Vinci hablamos de eficacia también, ¿no? Sí, vamos a ver. Es cierto, y quiero aclarar, que la cirugía del cáncer de próstata se hace tanto por cirugía abierta, laparoscópica o robótica. Ninguna de las tres ha demostrado que cure más pacientes, que al fin y al cabo es el primer objetivo. Pero es verdad que en el cáncer de próstata no solo hay que curar, sino que hay que conseguir resultados, resultados funcionales. Y ahí es donde entra el robot, y ahí es donde nos ha demostrado que por esa precisión que nos permite operar conseguimos de verdad unos resultados mucho mejores en los resultados funcionales. Ha dicho, y lo he leído entre líneas, pero lo he anotado, que cada vez operan a más jóvenes. ¿Causas, doctor? Bueno, cada vez es verdad que, así como las mujeres siempre han ido mucho más temprano al ginecólogo, los hombres siempre hemos sido más remisos a ir al urólogo. Y es cierto que ahora ya nos estamos concienciando y vamos de a partir de los 45 o 50 años a revisarnos. Y cuando te revisas, pues te das cuenta que muchas veces diagnosticamos a pacientes muy jóvenes, que es el objetivo, porque si los tratas pronto conseguimos muy buenos resultados, pero si llegamos tarde, no olvidemos que el cáncer de próstata sigue siendo el segundo en causa de mortalidad en el mundo, y el primero es el cáncer más frecuente que padecen los hombres. Y ahora ya nos estamos concienciando, vamos antes al urólogo y eso nos permite diagnosticar a pacientes más jóvenes y en un estadio más precoz de la enfermedad. Una cuestión también importante. Estamos hablando con el doctor Tabernero, urólogo del Hospital HLA Universitario, que va a participar también en las jornadas de alta complejidad médica en cirugías de próstata el próximo día 13. Recuerdo, estará también en compañía de José Vicente Rull, gerente del Hospital HLA Universitario Moncloa, y también de Rafael Baeza, que va a ser una línea habitual como paciente. Van a estar pacientes hablando también en estas mesas de debate. Dígame algo en las últimas cuestiones que hablamos, doctor, sobre las cirugías prostáticas, sobre prevención, que yo creo que es muy importante en los tiempos que corren. Bueno, la prevención es difícil. Realmente en el cáncer de próstata no existe una causa, causas que digas, por ejemplo, el tabaco, cualquier cosa, déjalo. No, realmente el cáncer de próstata es algo que va unido a la edad. Y afortunadamente la próstata es un órgano que no estaba diseñado para vivir muchos años, sino para gente joven, pero afortunadamente los pacientes cada vez viven más y afortunadamente vivimos en un país que es el segundo en esperanza de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez tenemos pacientes más mayores, pero sabemos que uno de cada siete pacientes va a desarrollar un cáncer de próstata. Y lo que tenemos que hacer es concienciarnos y ir al urólogo que nos haga nuestra revisión con su PSA, con su tacto rectal, que nos haga esa revisión y que lo podamos diagnosticar de forma precoz para poder tratarlo. Esa es la manera, porque realmente no hay causas. Si sabemos que el cáncer de próstata, cuando hay familiares directos, padres, hermanos, el riesgo aumenta, pero realmente es cierto que no hay causa de decir, pues mire, deja usted de tomar esto y esto y esto, porque no lo tenemos. Hay que ir al urólogo y hacer un diagnóstico precoz, fundamental. ¿Sí? Doctor Tabernero, muchísimas gracias por resumirnos lo que va a ser una jornada el próximo 13, donde le vamos a escuchar atentamente. Muchísimas gracias desde los hospitales HLA Universitario Moncloa. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Joan Ferri es director general de Vitas Neurorehabilitación. Doctor Ferri, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, nuevas investigaciones en distintas áreas han proporcionado pues un mejor conocimiento del funcionamiento cerebral, así como de las posibilidades del cerebro para su recuperación o modificación, lo que venimos a llamar la neuroplasticidad. Y se ha demostrado que el cerebro es un órgano dinámico, capaz de experimentar, bueno, considerables modificaciones después de sufrir lesiones o cambios ambientales. Debido a esto, actualmente se le da una gran importancia, y es bueno que lo sepan, lo vamos a escuchar en la jornada del día 13, a proporcionar una rehabilitación efectiva de los casos de lesión cerebral o una estimulación adecuada para el deterioro cognitivo propio de algunas patologías. Novedades de esta materia nos la va a explicar el doctor Joan Ferri en la jornada, pero sobre esto, ¿qué es lo último que estamos tratando en España, doctor? Bueno, lo primero que estamos intentando tratar es dar la importancia que tiene para este perfil de pacientes con lesiones cerebrales principalmente adquiridas, la importancia de mantener una rehabilitación activa y que sea una rehabilitación que contemple todos los aspectos, ¿no? Porque muchas veces el problema es que, hablando de cómo está jornada, es de alta complejidad, pues el perfil de paciente con daño cerebral es un perfil altamente complejo porque requiere de muchas disciplinas que estén bien entrenadas, con personas que les cambia la vida de un día para otro, con muchas necesidades y requieren de una buena evaluación y de combinar lo que es una atención lo más rápida posible, intentando, porque aquí hay una receta que, bueno, que al final nosotros tenemos pacientes con unas recuperaciones muy buenas, que a veces familiares nos dicen que parece milagros, y la receta es una receta muy sencilla y una receta que es aplicable prácticamente en toda nuestra vida diaria, que es el trabajo. Trabajo, constancia, y es muy importante una evaluación muy precisa de cuáles son los hándicaps y déficits que tiene el paciente, más o menos estimar con un equipo experto hacia dónde tenemos que ir y ponernos a trabajar lo antes posible, ¿no? Con todas las herramientas que son disponibles de nuestra mano, ¿no? Desde herramientas muy sencillas de un equipo profesional, herramientas de realidad virtual, a utilizar los últimos fármacos para intentar facilitar, como tú comentabas, esta plasticidad, y herramientas robóticas un poco que nos permiten un poco ser mucho más eficaces, ¿no? Y acortar los tiempos de recuperación. ¿Estamos bien, doctor, en España, en neurorehabilitación? Estamos bien si nos miramos a nosotros mismos de hace unos años aquí. Pero si miramos y nos comparamos con otros países, la neurorehabilitación estamos empezando, porque realmente la neurorehabilitación al final lo que necesita es un poco lo que a veces ocurre con las enfermedades crónicas en este país, ¿no? Que requerimos, yo creo que somos muy buenos a veces tratando cosas agudas muy rápidamente, pero procesos de larga evolución como son los nuestros, donde tiene que haber una buena comunicación entre lo médico, lo social, donde hay que cambiar un poco la cultura de lo que conocemos sanitario, pues realmente estamos muy lejos de ahí, ¿no? Desde aquí en España no tenemos un plan para los pacientes con daño cerebral, lo que es la neurorehabilitación, pues pocos hospitales la tienen integrada como una práctica habitual, se viene un poco de lo que es la parte de rehabilitación antigua, muy centrada en lo físico, muy centrada en recuperar pues la mano, pero lo que estamos ahora y la neurorehabilitación, lo más importante es que tú te centras en el paciente y en volverlo a capacitar. Y volver a capacitar a alguien es igual enseñarle a hacer las cosas de forma diferente. Entonces, yo creo que estamos muy lejos de hemos avanzado mucho en poco tiempo, que hablamos de neurorehabilitación, pero estamos muy lejos para que sea un servicio que se ofrezca de forma habitual a todos los pacientes que lo necesitan. Doctor, y en tiempos de COVID, como en el que nos encontramos, ¿qué dificultades han tenido los pacientes cuando hablamos de neurorehabilitación en nuestro país? Bueno, pues una de las dificultades que tenemos es la que se ha tenido en la rehabilitación, que los pacientes se han tenido que quedar en casa. Hablando, por ejemplo, de pacientes neurológicos, hay que tener en cuenta que una de las secuelas y de los pacientes que han sufrido COVID y sobre todo aquellos que más tiempo han estado intubados con respiradores es que sufren secuelas neurológicas importantes. Para aquellos pacientes que la época COVID han tenido previamente, pues ha sido un problema porque hemos tenido que habilitar todos los sistemas de neurorehabilitación aplicados a tecnologías como teleneurorehabilitación para que el paciente pudiera seguir teniendo una asistencia, el familiar un apoyo. Hemos tenido que correr y algo que ya hay países como por ejemplo son Estados Unidos y Australia por la situación de la propia característica de la sanidad allí y de las características geográficas. Y hemos tenido que ponernos allí, la teleneurorehabilitación ya es algo que se utiliza de forma habitual y aquí hemos tenido que avanzar. Yo creo que la teleneurorehabilitación para servicios y para pacientes neurológicos está aquí para quedarse. Evidentemente tiene sus limitaciones, sobre todo con los hándicaps más, digamos, físicos, donde requiere de que un fisioterapeuta, un médico rehabilitador, un terapeuta ocupacional, expertos, pues bueno, tenga que trabajar. Pero evidentemente ha sido una limitación pensar que nuestros pacientes, muchos de ellos, tienen graves limitaciones físicas y motoras, y ahora con las medidas de distanciamiento, las medidas de seguridad, pues hace mucho más complicado todo, claro que sí. Y bueno, yo creo que las plataformas de telerehabilitación han permitido poder seguir atendiendo a estos pacientes de una forma más o menos adecuada. Pues, doctor Ferri, ha sido usted muy amable en atendernos como director general de Vitas Neurorehabilitación en esa jornada que hemos resumido con su intervención, pero que le animamos a todos los seguidores del mundo de la salud y la sanidad a seguir el próximo día 13 a través del YouTube también de la sanidad privada en España de ASPE. Doctor Ferri, un saludo a usted y a todos sus médicos y enfermeros y enfermeras, ¿eh? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nos vamos enseguida a la Universidad de Navarra, en nuestro país. Tenemos a la Clínica Universidad de Navarra, que ha puesto en funcionamiento el primer centro integral de la próstata en España para ofrecer, por primera vez en un hospital, todos los métodos diagnósticos y tratamientos disponibles en la actualidad para el abordaje de la patología prostática. El doctor Goenaga Íñigo es director del desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Goenaga, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo podríamos definir esta patología prostática compleja para todos nuestros oyentes? Pues es una de las patologías más prevalentes en los varones de 50 años a nivel de cáncer de mama. Lo que pasa es que quizá tiene un menor conocimiento, una menor concienciación social, pero la verdad es que es una de las patologías más prevalentes y que más afecta no solo en lo que es la enfermedad o incluso la mortalidad, sino también la calidad de vida de los pacientes, que es la gran batalla que se está dando ahora. No solo salvar vidas, sino conservar la función, todo lo que se pueda. Y para que lo conozcan también todos los seguidores de los programas de salud y sanidad, pero también toda España, en la incidencia en nuestro país, ¿cómo lo está trabajando la Clínica Universidad de Navarra en estos momentos? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que hay una gran disparidad de tratamientos. Quizás es una de las patologías en las que hay más técnicas para el diagnóstico y para el tratamiento. Muchas, al ser una enfermedad tan prevalente y que si cogida a tiempo se cura tan bien, lo que hay es muchísima variabilidad de métodos que no son ni mejores ni peores, sino hay que encontrar los métodos adecuados para cada paciente. O sea, aquí la personalización es fundamental. No es lo mismo un cáncer de próstata en un varón de 50 años que en uno de 85. Entonces, ya digo que no solo se trata de curar lo mejor posible y alargar la supervivencia, sino de conservar la función todo lo que se pueda en función del estilo de vida de cada uno. Entonces, nosotros desde la clínica lo que hemos hecho, bueno, pues nos hemos apoyado un poco en que tenemos un modelo de medicina quizá un poco distinto al ser una institución académica. O sea, nosotros somos parte de una universidad, además una universidad sin ánimo de lucro, y esto nos permite que todos los excedentes económicos pues se puedan invertir o reinvertir en investigación y en equipamiento. Y al final, bueno, pues de la mano del doctor Miñana, que es el director del Departamento de Urología, de las sedes de Madrid y de Pamplona, de la Clínica Universidad de Navarra, lo que hicimos fue poner a su disposición todos los métodos, de manera que bueno, pues a veces los pacientes se tratan, esto es así, los pacientes se tratan un poco en función de la experiencia que tiene el médico con técnicas concretas. Nosotros decidimos dar un paso más y decir, oye, vamos a tener todo lo que el paciente pueda elegir, de manera que se pueda personalizar su tratamiento a lo que es mejor para él, ya digo, en cuanto a su enfermedad, el estadio en el que está y el estilo de vida que quiere tener. De manera que la limitación no sea por las técnicas disponibles, sino que todas las técnicas estén. Esta es quizá la gran apuesta que la Clínica Universidad de Navarra ha hecho, el poner todo para que el médico y sobre todo el paciente puedan elegir lo que más le conviene. Y además, por último, doctor, creo que la Clínica Universidad de Navarra también ha tratado por primera vez en el mundo, ¿no?, una recaída de un cáncer de próstata, ¿no? Sí, hay un porcentaje no pequeño de recidivas en el cáncer de próstata, y aquí es fundamental primero detectarlos muy bien, saber exactamente dónde, cuando se producen pequeñas elevaciones del PSA, encontrarlo, y aquí los estudios de medicina de nuclear con galio PSMA pues han abierto en el último año y medio un escenario completamente nuevo, porque nos permite detectar exactamente dónde hay porciones de tumor muy pequeñitas. Eso combinado con las técnicas quirúrgicas pues permiten extirparlo lo antes posible, y en los pacientes donde recidiva el cáncer pues poder eliminar todo lo que se puede pues de la manera más precisa, ¿no? Pues doctor Goenaga, director de desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra, le agradecemos muchísimo su atención y mandamos aquí un abrazo y un saludo a todos los hombres y mujeres médicos que están atendiendo en estos momentos a pacientes en la CUM. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en este especial vamos a acabar hablando de complejidad médica, pero sobre obesidad. La obesidad es una enfermedad en aumento en los países occidentales y en España entre un 20 y un 25% de la población adulta es obesa. La peor es que la obesidad lleva asociados problemas como los cardiovasculares, respiratorios, de movilidad, etcétera. En la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro que cuenta con más de 20 años de experiencia en cirugía de la obesidad, este tratamiento no sigue fines estéticos, sino que busca eliminar los problemas y riesgos que conlleva esta enfermedad. Y tenemos al doctor Romera, que acaba de subir, por cierto, de quirófano en estos momentos. A José Luis... Doctor Romera, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, en los pocos minutos que nos quedan, ¿cómo le podemos resumir la actualidad de esa complejidad médica en cirugía de la obesidad? Lo digo para que conozcan lo último todos nuestros oyentes, doctor. Bueno, buenos días a todos. O sea, ante todo, bueno, decir que aunque la obesidad es un problema que cuando es morta, el tratamiento hoy en día no solamente se hace en la cirugía, sí que habría que hacer un mayor hincapié en prevención y promoción de la salud a los niveles, porque creo que no vamos a llegar nunca a toda la población obesa. Doctor, le oímos regular, no sé si es cuestión de que se mueva o como acabamos de pillar del quirófano en estos momentos, no sé si puede coger otra posición. Sí, a ver si consigo en otro sitio. A ver si lo conseguimos, porque de esa forma le llega muchísimo mejor a todos nuestros oyentes. Vamos a intentarlo ahora, doctor, vamos a ver. A ver si ahora mejor. Muchísimo mejor, adelante. Perfecto. Nada, decía que hoy en día lo importante, yo creo, en la cirugía de la obesidad, en el tratamiento de la obesidad. Cuando es mórbida, evidentemente el único tratamiento efectivo de estos pacientes es la cirugía. Pero creo que es muy importante hacer un trabajo a nivel de todos los medios que disponemos para llegar a todos los pacientes en la promoción y la prevención de la salud en esta enfermedad, porque es tan importante la epidemia que creo que con solo la cirugía no vamos a llegar a todos los pacientes. Y en tiempos de COVID, ¿cómo se ha llevado todo lo cuestión de obesidad? Porque es uno de los factores de riesgo importantes. Sí, evidentemente en un paciente obeso y un paciente obeso mórbido tiene más riesgo de complicación y de que vaya mal la enfermedad de COVID que un paciente que no tiene esos factores de riesgo. Pero, bueno, al final, hoy en día, los pacientes que están con obesidad y que tienen indicación de tratamiento quirúrgico, no se suele programar de forma programada, porque al final el riesgo de padecer la enfermedad de neumonía por COVID, una vez que está ingresado después de haber sido operado de obesidad, pues el riesgo de complicaciones aumenta. Entonces, en estos pacientes normalmente no se realiza la intervención de forma programada, salvo que haya alguna complicación importante. Por último, en España, cuando hablamos de obesidad y de cirugía de la obesidad, hablando de complejidad médica, ¿en qué nivel podemos estar, Totcom? ¿En qué nivel de complejidad? No, ¿en qué nivel de investigación, de desarrollo en la complejidad en cirugía de obesidad en nuestro país? Bueno, a ver, yo creo que la tendencia hoy en día va a intentar hacer cirugías cada vez más menos invasivas y que conlleven un menor dolor en el postoperatorio y menor estancia hospitalaria para el paciente. Hoy en día yo creo que la media de estancia hospitalaria en cirugía de obesidad estará en 2-3 días. En el mejor de los casos quizá incluso un día de estancia hospitalaria. Entonces yo creo que vamos en la tendencia a intentar hacer un abordaje cada vez menos invasivo y con un postoperatorio más llevadero para el paciente. Doctor Romera, muchísimas gracias. Le dejamos seguir trabajando en la clínica, en el hospital. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Especial alta complejidad médica que le estamos resumiendo y que va a protagonizar en nuestro país el próximo día 13 con grandes expertos, y lo adelantamos aquí en la radio, recordando que la alta complejidad médica también, por ejemplo, en cirugía robótica de cuello va a ser protagonista en esta jornada con los laboratorios Echevarne, con Joan Jeremías, gerente de la clínica Sagrada Familia, con David Virós, médico especialista en otorrinolaringología y la cirugía robótica da Vinci, que la han explicado los médicos perfectamente en este programa, con su especialización también en cirugía y oncología de cabeza y cuello en microcirugía reconstructiva, que va a ser protagonista. Bueno, Tatiana, han pasado todos los protagonistas del próximo día 13. El viernes se lo recordamos en Valor Salud, pero hay que recordar también cómo pueden escuchar el día 13 esa jornada todos nuestros seguidores, ¿no? Pues lo pueden seguir a partir de las 9:30 en el canal de YouTube de ASPE. Bueno, pues el próximo viernes en Valor Salud, saben todos ustedes, de 10 a 11, la actualidad de la salud y sanidad